Nos conocemos tanto y a veces somos extraños. Te pienso 360 días al año. Como algo que te hace tan bien, te hace tanto daño. Y no da más. Nos hacemos mal, pero no tan mal. Yo no soy un santo, pero bobardía. Si seguimos así, nos vamos a odiar. Y no da más. Tantos años vos y yo. No da más. Discutiendo sin razón. Y no da más. Harto de esta situación. Y no da más. Somos igual que estas canciones. Uno rompe corazones. Sé que no hay droga que pueda lograr que ella me perdone. Cuando me habla tu cuerpo, siento que tu alma no responde. Yo no soy como dos muertos, vivo dándote el doble. Pero no puedo entender por qué te pierdo. Me pierdo en mi mente y caen los recuerdos. Antes moría por verte y ahora por vernos. Sé que tengo que ser fuerte y siento que no puedo. Fuera de nuestros vínculos, fuera de nuestros títulos. No hay más película que nuestro amor con subtítulos. Seguimos dando círculos, haciendo el ridículo. Apenas terminamos, ya empezamos otro capítulo. Y no da más. Nos hacemos mal, pero no tan mal. Yo no soy un santo, pero bobardía. Si seguimos así, nos vamos a odiar. Y no da más. Tantos años vos y yo. No da más. Discutiendo sin razón. Y no da más. Algo de esta situación. Y no da más. Ya se rompió el contador de mentiras. Todas las que te dije, todas las que me digas. Cuando te está por ahogar, yo soy tu salvavidas. Sácame años de muerte, te doy mis años de vida. Y cómo no, que no pasó. Pusimos en juego la lealtad de los dos. Somos hielo y fuego entre el diablo y Dios. Y nada más. Nada más me duele que termine así. Lo fácil lo hicimos difícil. Me hiciste ver cosas que no sé de mí. No estuve hablando con él y sí. Nos hacemos mal, pero no tan mal. Yo no soy un santo, pero bobardía. Si seguimos así, nos vamos a odiar. Y nada más.